Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Aquí en Exaltación de la Cruz tenemos un gran tema con lo que sea transporte, porque tenemos dos tipos de transporte. Por un lado, el transporte interjurisdiccional, el que va de un partido, de un distrito a otro distrito, o de un distrito como la provincia a la capital. Y por otro lado, tenemos los típicamente locales, que se llaman servicios comunales, que están regulados por la ley también. Y bueno, se nos han planteado muchas quejas últimamente en relación al funcionamiento, como creo que les debe pasar a ustedes, al funcionamiento de estos dos tipos de servicios. Nos referimos especialmente a dos empresas, que son Ruta Bus, y a la empresa Transportes Atlántida, que es la que nos vincula con la localidad de Pilar. Entonces, bueno, frente a la queja es como que nosotros veíamos que, por un lado, tenemos la OMIC, que es una oficina de control, que de alguna manera debería ejercer algún tipo de supervisión respecto a estos temas, pero el problema que encontramos era que puntualmente nunca llegaba a la UNIC la denuncia concreta. Tal día, tal hora me dejaron a pie, pasaron por una parada y no me levantaron, el servicio es pésimo porque los asientos están rotos, por lo que fuera. Faltaba esa conexión, entendíamos nosotros, porque de hecho sabemos que funciona mal el servicio, y nos estaba faltando esa conexión entre el organismo que tiene la posibilidad jurídica de tomar alguna decisión y, por otro lado, la situación entre el damnificado, el usuario de todos los días. Sí. Bueno, frente a eso se planteó este proyecto en el mes de marzo y establecemos la posibilidad del usuario de hacer una denuncia usando los medios que ya existían. Nosotros tenemos un servicio en Exaltación de la Cruz que se llama Guardia Urbana, que supongo que debe ser algo común en otro sector, en otros distritos, mediante el cual el vecino puede hacer algún reclamo, puede hacer una denuncia policial, inclusive un pedido de una ambulancia, lo que fuera, y bueno, mediante la utilización de ese servicio con un 0800, solicita el reclamo. Bueno, frente a esto, nosotros articulamos que los vecinos pudieran hacer también los reclamos de transporte, por mal funcionamiento de transporte, a la Guardia Urbana. ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos documentado qué día, qué hora, cuál fue el micro. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma, nosotros lo que hacemos es darle entidad a esa queja que en la mayoría de los casos queda en las redes sociales. ¿Qué pasa con esa información? Nosotros la recibimos en el Consejo Deliberante y la función nuestra va a ser canalizarla. ¿Canalizarla dónde? Bueno, cuando se trata de servicios comunales, nosotros nos reuniremos, citaremos a las empresas y veremos qué está pasando con el servicio comunal. Cuando se trata de servicios interjurisdiccionales, lo que vamos a hacer es evacuar la denuncia directamente al organismo que compete. Será la CNRT cuando se trate de la mayoría de los servicios y también al Ministerio de Transporte de la provincia. De esa manera nosotros como consejo adquirimos la posibilidad de tener conocimiento de todas las denuncias que se canalicen por ese medio. Por eso es importante que la gente de Exaltación de la Cruz realice la denuncia concreta, puntual, con día y hora, y esa es la función justamente de la utilización de nuestra Guardia Urbana, el teléfono de Guardia Urbana. Y le quería consultar, doctora, y a nivel de las empresas, ¿cuál fue la respuesta? ¿O tuvieron algún tipo de contacto previo a sancionar esta ordenanza? Obviamente. Sí, porque mira, apenas asumí en el mes de diciembre, ya empecé a trabajar en el consejo con este tema. En marzo pedí una reunión, los concejales acompañaron, de otros bloques acompañados, se hizo una reunión con estas empresas. Y empezamos a trabajar desde lo más simple a lo más complejo. Solicitamos, por ejemplo, que pusieran en los lugares visibles de las garitas los horarios, que es algo tan simple como anotar en una agenda a qué día y a qué hora pasa el colectivo, en qué horario. Bueno, sabes que no tuvimos respuesta frente a eso. Tuvimos una reunión informal, de buen diálogo, y frente a eso no tuvimos respuesta, razón por la cual yo avancé y pedí concretamente este proyecto, que fue acompañado por el resto de los concejales. O sea que previamente hubo diálogos. Sí. Pero no hubo respuesta, digamos. Buena voluntad, no hubo respuesta, exactamente. Entonces, frente a eso, se avanzó con consenso, obviamente, trabajando el tema. con los demás concejales para que el control sea más fuerte. Y hay más, porque te explico, la misma ordenanza también establece la creación de una comisión creada por los mismos concejales, compuesta por los concejales, por la representante de la OMIC, para que nosotros establezcamos multas respecto de los servicios que tenemos competencia, ¿no? Que son los servicios comunales. Más allá de eso, acá lo que tiene que haber es un férreo control social acompañado por el férreo control político del Consejo Deliberante. Porque si el vecino se queja y nosotros tenemos los papeles en la mano y no hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, entiendo que ahí estaríamos fallando nosotros también. Por eso es una prueba piloto que vamos a hacer, que tenemos que tomar con mucha seriedad, obviamente, porque está en manos nuestras solucionar, encauzar la queja del vecino. Porque lo normal es que el vecino se queje en la radio, se queje en la red social, pero que no lleguen a puerto donde se puedan tomar una decisión política o una decisión de sanción. ¿Te das cuenta? Sí, es como que el vecino por ahí piensa que quejándose va a tener alguna respuesta en una red social. Y desgraciadamente uno como concejal toma por supuesto las quejas que ve en la calle o que se ven en la web, pero hay que tomar también una decisión fuerte al respecto, porque, mira, yo te cuento, Exaltación de la Cruz, especialmente Capilla del Señor, tiene un servicio de un solo colectivo por hora, un colectivo por hora que lo vincula a Pilar. Después tenemos sí servicios intercomunales que van a las distintas localidades, pero cuando la gente se queda esperando en una parada y el colectivo o no pasa o pasa de largo porque está muy lleno, te puedo asegurar que eso perjudica a todos, al vecino que va a trabajar y bueno. El malestar es gigante. El malestar ni te cuento. Así que, bueno, yo creo que ha sido un buen proyecto, un avance, ¿no? No sé en los demás distritos si tendrá algún tipo de reflejo, pero es un avance que creo que tiene que ver con el control público y político de la prestación del servicio.